El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN 24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN 24 en su plataforma de podcast favorita. La pandemia está amenazando a nuestras familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en El Informativo. El Informativo. Comenzamos. Familia, bienvenidos. Este es El Informativo. Una hora dedicada al coronavirus, al COVID-19 y las noticias que usted debe saber. Hoy en El Informativo, California entrega dinero a indocumentados también. Además, usted podría perder la ayuda del gobierno. Escúchelo bien. Conciertos y partidos y eventos masivos verán la luz hasta 2021, dice el alcalde de Los Ángeles. Y el Chapo reparte despensas para afectados por cuarentena en Sinaloa. Y buenas noticias para todos los mexicanos. Científicos de la UNAM crean prueba rápida del coronavirus. Les tenemos todos los detalles. Además, en el estudio, Lupe Esparza y el doctor de la polémica de Eugenio Derbez estarán con nosotros. El Informativo. ¡Oiga! Así empezamos, pues, con Papepi. Así es, Don Cheto, compañeros, auditorio, listos para informarles de manera ligera, pero muy certera, de lo que está pasando, lo último del coronavirus. Aquí lo tendremos. Efectivamente, y me acompaña la bella Giselle Bravo. ¡Tápate, hija! ¡Tápate que es video! Presente, señor, es que tengo un calor, una calle ahora que estamos a 80 y tantos. Tápate, pues ya que. Ya casi se siente el verano, Don Cheto, pero ya presente, ya listos para tenerlos con toda la actualización del coronavirus. ¿A un día que hace el programa sin camisa, mi? Pues, ¡no, señor! Ah, no por ti, lo digo por nosotros. Ahí, ah, bueno. Muy buenos días a la gente de California, buenas tardes a la gente de Texas. Don Cheto, inicio con las cifras. 2,101,164 personas infectadas a nivel global, de las cuales 641,166 son en Estados Unidos, 5,847 en México, de las cuales 449 han perdido la vida. Comenzamos así el informativo. Uf, fuerte esa situación. Pero vi, sí que hace rato tengo un amigo que le mando un saludo a mi amigo Pepe Ramírez hasta Oklahoma, que anda bien agüitado Pepe Ramírez, y nos decía, viejo, nosotros los que no tenemos, pues, seguro no nos va, no nos llegó el alivio. Le dije, pues, no, seguro, bueno, no alivio for you, le dije, así está la situación. Pero acá en California hay una muy buena noticia, y qué bueno empezar con este tipo de noticias aquí en el informativo, ya que el California, el estado de California va a enviar dinero en efectivo a los indocumentados, y así está la cosa, debido a que son uno son el grupo más excluido de los apoyos económicos federales por el coronavirus. Inmigrantes indocumentados que vivan en el estado de California y hayan sido afectados por esta pandemia del coronavirus podrían recibir un subsidio único en efectivo de $500 para individuos y hasta $1,000 para las familias. El gobernador Gavin $5 millones para apoyar a los inmigrantes sin estatus legal. El 60% del fondo es dinero de los contribuyentes y el resto proviene de organizaciones sin fines de lucro. Sentimos un profundo sentimiento de gratitud por las personas que temen la deportación, pero que aún abordan las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos. Entonces va a llegar un quiñón y hasta $1,000 por familia, pero nomás una vez. Creo que eso es lo malo, Don Cheto, creo, pero dentro de lo que cabe, pues cualquier ayuda, ¿no? Y qué bueno que esté apoyando a la gente, porque obviamente el latino, el inmigrante, apoya mucho y mueve la economía de este país, y se sabe, y lo bueno que lo reconoce. Pero pregunta, ¿este fondo también tendrá que pedirse o solicitarse, Don Cheto, como con el IT number, o cómo se hará? Bueno, ahí, ahorita no tengo así como que los datos exactamente cómo va a ser, porque en realidad todavía no dicen cómo sería. Exacto. Pero lo van a dar. Los Ángeles iba a estar repartiendo ya estas tarjetas, unas tarjetas además, también de. Se va a repartir dinero de una... también, ¿eh? Ah, qué chido. Sí, en efectivo no. También. Sí, bueno, pero después de esta noticia... Bueno, hay una página de internet, como a Pepe está, me están... Estoy aquí viendo que sí hay una página de internet que por razones del internet que tengo aquí, yo no se abrí, pero hay una página de internet donde ya se las daremos de bien a bien cuando ya se sepa cómo se va a hacer ese jale, porque andamos tras esos 500 varos, sí, cómo no. Bueno, pues después de esta noticia, después de esta noticia muy buena, viene otra así como el tran, tran, tran, que pues ¿cómo? Si te mandaron una colección, te pueden quitar tu cheque de ayuda económica. Bueno, millones de personas recibieron sus pagos de ayuda económica del gobierno federal esta semana y algunos más los van a recibir, pero algunos corren el riesgo de perder el dinero de inmediato si tienen deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas o préstamos privados para estudiantes. Hay una laguna en la ley. Esto podría significar que algunos de los que más necesitan la ayuda de emergencia no reciban el dinero. Alrededor del 33% de las personas en Estados Unidos tienen deudas pendientes de cobro, collection, como le llaman. Y de la colección. Exactamente. Y podrían verse afectadas, según el Centro Nacional de Derecho al Consumidor, el plan de alivio de coronavirus del Congreso, que son 2.2 billones de dólares aprobado en marzo, como la ley CARES o CARES, no protegió los pagos de estímulo ante ciertos cobradores de deudas privadas, aunque específicamente protegió el dinero de ser tomado para cubrir impuestos, impagos o pagos a préstamos federales para estudiantes, pero sí les faltó por ahí que si usted no pagó un coche, no pagó el inglés sin barreras, no sé, alguna cosa a la que usted se haya comprometido, pues se lo van a abrochar justamente. Sí, a mucha raza que va a decir, ay, pues a mí nomás me llegaron 200. Pues cómo no, la milpa que le debías allá a los de la Curazao, bolas, don Cuco. Ahí ya la colección que tenías allí, pues te quitaron esa feriecilla los del gobierno. Si así ya estás es. En colección, te pueden vacunar con lo que te iban a dar. O los que deben child support, aquí, ojo aquí a los child support. Ojo aquí. Vaya. De allí se van a cobrar. Ahora mi pregunta sería, si yo soy una mujer y... Muy caderona. Garza, Pepe Garza es mi esposa. Fue mi esposo en su momento. ¡Ay, ya quisiera, viejo! ¡Ya quisiera! Y me dejó ¿cómo se llamaría? Yo me llamaría Charlene. Doña Charlene, estaría rebuenona yo. Bueno, y sí, me dejó con dos hijos, una hija Giselle y mi hijo Saí, chiquitos ellos. Bueno, dos hijas. Y pegarse, me debe una feria. ¿Me va a llegar a mí la feria que él me debe o nomás el gobierno se la va a vacunar? Pues debería, ¿no? Sí, debería, pues sí. Me debe a mí. Si el sopor, no creo que se lo vayan a dar al Sancho, se lo tienen que dar a la persona. Sí, a la gente que se lo debe, Donchito. Ya, que me llegue a mí, yo ya se lo daré al Sancho. Ahora, lo que a mí todavía es más injusto es el dinero que le están llegando, por ejemplo, a los hijos que tienen de dependientes a los papás. O sea, porque eso creo que es la inconsistencia más, o donde la regaron para mí, cómo escogieron manejarlo. La cosa está así, si yo, por ejemplo, si yo soy un hombre ya viejón, no lo soy, ¿verdad? Pero si soy un hombre viejo, y mi hijo me tiene los dependis, me tiene de dependi a mí, a él le va a llegar mis 1,200. Sí, eso no está chido. No me va a dar ni madres a mí. Exactamente. Lo bueno es que su hijo no trabaja, don Cheto, y su hijo es un huevonzazo, entonces no le va a llegar nada a él. Pero va a llegar a mí. Es la clásica, que tú ¿para qué ocupas, jefe? ¿Para qué quieres? Aquí tienes todo. Entonces, exactamente. Oiga, a toda la gente del área de Los Ángeles, no es que yo los quiera asustar, pero sí asústense. Y es que el alcalde de Los Ángeles acaba de declarar esta mañana que los conciertos, los partidos de deportes o los eventos masivos no verán la luz hasta el 2021. Les cuento, muchachos, y es que Los Ángeles Times acaba de publicar una serie de correos electrónicos que compartieron el alcalde Eric Garcetti y el jefe del departamento de bomberos, Ralph Terrazas, donde dice que grandes reuniones como conciertos, eventos deportivos, pudieran no ser aprobadas por lo menos en un año a la fecha de hoy. El subdirector de de obviamente de eventos privados, que es el señor Trevor Richmond, escribió el correo electrónico resumiendo ahora sí que al alcalde Garcetti y al señor Terrazas, que bueno, pues que ni vayan aprobando ningún evento público, ningún evento masivo, por lo menos a un año a la fecha de hoy. ¿Cómo ven? Triste, o sea, entonces los partidos del Atlas y los conciertos de Don Cheto, insisto, no corren para mí. ¡Correcto! ¡Compa Pepi! Pues no, pues yo como quiera que sea, ¿verdad? Pero los eventos grandes que se tenían planeado. Señor, ¿qué evento más grande que su regreso? O sea, pero su regreso a los escenarios, no, eso iba a ser histórico. Esto solamente sería en el área de Los Ángeles, no necesariamente en todo el estado de California ni claro, en el resto de los estados, por ejemplo, como en Texas. Esto es lo que está previendo justamente el alcalde Eric Garcetti para acabar con la cuestión de la pandemia del coronavirus hasta que no encuentren una vacuna que nos pueda tener a todos ahora sí que sanos y salvos en los eventos masivos. Compa Pepe, yo creo que esto no... Ya, si no hay una vacuna ya que nos dé cierta... como cierta tranquilidad, no vamos a andar al 100 ahí en la calle. La no, mera neta. Definitivamente, sí, va a ser puro saludo de lejos y pues no reunirse con gente que uno no conoce porque no sabes a dónde anda... Sí, va a modificar mucho la manera en cómo nos vamos a relacionar. El Tinder, por ejemplo, me imagino que va a perder mucho. ¿Por qué el Tinder? Seguro, seguro. Oh, sí, señor. ¿Quién se va a querer juntar con alguien desconocido? Ah, no, chiquita. En esas cosas de la intimidad, eso va a seguir de bien a bien. Hasta va a aumentar más porque va a haber más, va a haber como que más ganas. Entonces, pues vente en pero... Si pero, uno, vale, si un chiquillo ya ha aprendido, uno dice, nada, que sea lo que Dios quiera. Ahora, ¿tú crees que con una gripe, si me vas a pegar la gripe, pégame, la no le hacime? Ay, Don Cheto, no creo. Y por otro lado, les quiero platicar acerca de lo que está ocurriendo en Sinaloa, y es que Alejandrina Guzmán, que es la hija mayor del Chapo Guzmán, empezó a mandar cajas con despensas con el logotipo del rostro de su padre, sobre todo a la gente de la tercera edad de Sinaloa para ayudarlos en esta cuarentena porque mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, la cuestión es que ya declararon Julio Campos, que es el CEO del Chapo 701, que es la marca registrada del Chapo, que todo este dinero lo están utilizando justamente de lo que se vendió de productos de ropa que fueron hechas justamente por los presos del penal en Puente Grande, Jalisco. O sea, están ayudando a la gente más necesitada, sobre todo a los ancianos de la tercera edad, en el área de Sinaloa, pero está como enviada por parte del Chapo Guzmán. ¿No que no fue en Guadalajara, ¿sí? Sí, en Guanatos. Lo de las despensas fue en Guadalajara, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo lo tengo aquí en el reporte Índigo, Don Cheto, que está siendo repartidas en el estado de Sinaloa, sí, quizá en el estado de Jalisco también, pero las están repartiendo también en Sinaloa. Pues a lo mejor están ayudando en ambos lados, ¿no? Porque creo que ella reside. No sé, en Guadalajara. Volvemos a lo que platicamos ayer, compa Pepi, de que todo el que ayuda, pues le pone la carotota del ayudante. Como su sello. Así es, también otro, salió una noticia hace un rato, un compa de número 46, algo así, por allá en el estado de Tamaulipas, también regaló, no sabemos si Nadia Alemán o Río Bravo, por allá, por aquel rumbo, pues sí, pero pues la verdad, pues no, digo, uno como quiera lo agarra, pues porque pues primero comer que ser cristiano, ¿verdad? Pero eso no debe confundirnos de el tipo de personas que son y como en ese afán de burlar la ley, más allá de la venta de droga, pues hay muchos otros crímenes alrededor de eso. Entonces, pues el gobierno... sin duda pues, no va a hacer nada, ¿no? O sea, no lo va a detener. O sea, si no lo detienen cuando andan traficando cristal, no creo que lo vayan a detener porque andan dando despensas, ¿no? Oh, no, compa Pepi. Pero oiga, bueno, yo voy a regalar unos papeles, un rollo de papel del baño con mi cara. En el papel. Grandotote. Bolas o cuco, así. Y así con las manos, así como con la cara abierta, la lengua sacada. Ay, no, qué asco, así señor. Bolas o cuco. Mejor vamos a cosas más agradables, Don Cheto, que esa imagen para quitármela de la mente, para contarles que rápidamente que en la UNAM en México, obviamente, pues ya desarrollaron una prueba que va a identificar el coronavirus. Aparte de que, pues obviamente, es una prueba eficaz, solamente va a costar $300. 300 pesos va a ser así de simple. Dicen que en este momento pues está, se encuentra en fase de validación ante el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos ahí en México, pero obviamente pues ya es una buena noticia porque dicen que alrededor de 2 meses podría estar ya lista para estar al alcance de todos los mexicanos. Ahora, regresando al tema del narcotráfico, tenemos una encuesta el día de hoy y es ligada a eso, si el gobierno debería prohibir que el narco reparta despensas, se les debería de permitir, deberían de hacer algo al respecto o la gente pues a tomar esa ayudita, ¿no? El número de cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ahorita regresamos con más pues aquí al informativo. Tenemos invitados ahí. Así es, Don Cheto, viene el doctor de la polémica, el doctor Rubalcaba, para que nos diga si es verdad que el predio donde mandó Eugenio Derbez a mandar todas las cosas es un predio que está abandonado y si realmente sí se necesita o no la ayuda en Tijuana, nos lo va a decir aquí en el informativo. Ya volvemos. El informativo. Regresamos. La entrevista en El Informativo. Ya estamos de regreso en el informativo y bueno, pues está con nosotros un doctor que ha sido objeto de muchísima polémica debido pues a estas declaraciones y solicitudes que hizo Eugenio Derbez en su nombre y pues nos da muchísimo gusto que nos dé su tiempo para platicar con el doctor Faustino Rubalcaba. Bienvenido, doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Sí, muy, muy buenos días. Buenos días, bienvenido, doctor. Pues se, de repente su nombre se hizo muy popular, muy famoso, todo el mundo lo empezó a buscar, doctor. Sigue llegando ayuda, gracias a Dios, aún a pesar de tantas cosas, mira, pero ojalá y que si borremos todo, nos juntamos con todos unidos bien en la causa, en la causa. Doctor, el centro de la polémica en algún momento es primero si usted existía, después si se necesitaba la ayuda o no, y ahora la polémica ayer fue que sacaron fotografías de la dirección que dio Eugenio y decían que era un predio abandonado. ¿Esto es real o no? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. Esta calle en la cual nosotros vivimos antiguamente se llamaba Calzada Guaycura y por condiciones de papeleo y registro Hacienda y todo lo demás, ¿verdad? Quedó así registrado mis documentos. Y después hicieron un bulevar y le cambiaron el nombre y ahora se llama Bulevar Cucapá. Entonces mis recetas y todo lo demás viene con el nombre antiguo. Y ese nombre antiguo ni Google ni nada lo va a localizar. Y hay unas por allá calles que se parecen y te van a mandar para allá. Como yo cuando fui a Monterrey, por decirte, le dije a un al Uber, llévame a este lado. No, pues aquí me manda el Uber. Pero no, le dije, yo conozco Monterrey, es para otro lado. O sea, ahí hay problemas con la localización por ese problema. Doctor, todos nos preguntamos cómo podemos aportar o cómo podemos ayudar a la gente de Tijuana. Porque pues uno quiere aportar, pero ¿de qué forma lo podemos hacer? Mira, ahorita varias asociaciones de ahí de Los Ángeles, ya tengo yo un grupo muy grande donde ya tienen incluso algunos contenedores que me van a mandar. Estoy coordinando con todo un grupo grande de ayuda a Zacatecana y las, wow, las iglesias y todo lo demás. Todo este grupo, yo les pido que vayan y como si yo sé que es un grupo de confianza y todo, les pueden dar hasta un 5,000 pesos, lo que sea, y yo sé que ellos nunca, nunca van a hacer mal uso del dinero. Entonces, por eso es que... Y se lleva un registro, ellos saben cómo, porque siempre han manejado ayudas. Ellos siempre han manejado ayuda a los pobres allá en Zacatecas, a los viejitos, a los ancianitos, a los que se enferman, a los que se mueren. A las familias de doctor, que se mueren siempre. Perdón, doctor, ¿y qué es exactamente el tipo de ayuda que se está solicitando? ¿Cuáles son exactamente las cosas con las que la gente puede contribuir independientemente de el dinero, pues, en efectivo? Sí, ahí está, bien. Ahorita, si pudieran, hay una de estas, ayer me llamó un señor de ahí, no sé en qué parte me están llamando, pero si supongamos, si llega a Los Ángeles la imagen, tu difusión y todo lo demás por aquel rumbo, me hablaron de una empresa, y no una empresa, una tienda, donde estas, pues, que donde venden cosas para pintura y son permeabilizantes especiales. Uh-huh. Y se utilizan para entrar nosotros a zonas infectadas. Son carátulas. Pero nada más para quedar claro, el equipo que usted está solicitando, ¿a dónde va a ir? Va a venir aquí directamente a mi domicilio. ¿Y usted a dónde lo va a entregar? Directamente a los médicos que están trabajando. Entonces, estos amigos de la tienda de pintura, ¿se ofrecieron a qué, doctor? No se ofrecieron. Hay personas que encontraron ese lugar y si no les quisieron vender porque no eran clientes y cosas de eso, y ahorita queremos estar arreglando ese asunto para que nos puedan vender. Ah, ok. Sí, porque es un equipo necesario, como menciona, para poder llegar a una zona donde hay gente infectada y todo eso que ellos necesitan, sí, cubrirse, ¿no? Sí, pues les venden a industrias, les venden a grandes cantidades a científicos y cosas de eso. Y pues si va una persona a comprar dos, pues no se las venden. O sea, tú bien sabes, tienes que estar registrado con un número de cuenta y cosa de eso. Entonces estamos buscando a ver quién está registrado y todo, y que se aplique allí la cosa de donación para que también le den los impuestos, pues todo eso. Oiga, doctor Faustino, le mandamos un abrazo muy grande y gracias por su tiempo, y que la gente se sigue recibiendo ayuda, donde el doctor directamente es el que la recibe y la lleva a los hospitales, a los médicos, a los enfermeros que están peleando en esta batalla. ¿Cómo la ve usted, doctor? ¿Que va para largo o hay esperanza? Así resumida cuenta, el pronóstico es de, si nosotros teníamos pronosticado tres meses en el descenso de la, pues, de la esta, después de la meseta del estado 4, de la estadio 4, pues yo creo que este mes, ese mes, dos meses, nos va a durar cuatro meses más, yo creo. Él fue el doctor Faustino Rubalcaba, pediatra jubilado del IMSS, y pues sigue urgida en ayuda a Tijuana, hay desabasto en todos los hospitales. ¿Con qué regresamos, muchachos? Pues tenemos una encuesta el día de hoy y es sobre si el gobierno debería prohibir que el narco reparta despensas a los mexicanos. ¿Está de acuerdo? ¿No debería de estar esto controlado? El número en cabina es el 818-520-1055. COVID-19. El informativo. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a Los Mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Boca, pero que nadie nos vea, ¿qué importa si aquí es Caborca, Agua Prieta o Cananea? Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojanzos le canto a su lindo estado. COVID-19, el informativo. Estamos de regreso en el informativo con mucha información, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Mientras tanto, pues retomamos con esta encuesta que estamos teniendo este día, que es si el gobierno debería prohibir que el narcotráfico pues reparta despensas a los mexicanos. Señores, ya vimos, por ejemplo, pues estas cajas que se repartieron con la imagen del Chapo, que obviamente pues su hija fue la que se encargó de que se repartiera. Compañeros, yo quiero saber primeramente su opinión. Bueno, yo, Pepe Garza, opino pues que si te dan, pues agarras, ¿no? Sí. Pero definitivamente ha sido mucho el daño, el flagelo que ha hecho el crimen organizado, y está organizado junto con partes del gobierno, ¿verdad? O sea, con las policías y todo esto, si no, de otra forma no existiría. Entonces, pues yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Específicamente del crimen organizado, que pues que regalen despensas y pues que las agarre la gente, ¿verdad? Pero pues no me parece que es así como que ay, que buenas personas, no. Yo digo que la pregunta es que si la gente debe aceptarlas, no es. La pregunta es si el gobierno debe de prohibir controlarlo. Esto. Pues aunque quiera controlarlo, ¿qué va a controlar? Si tú vas a un pueblo de cualquier estado de la República y llega el gobierno, llega, no sé, la Guardia Nacional y dice, a ver, no anden recibiendo despensas de los bravos que andan ahorita por acá, la gente va a decir, pues danos tú. Claro. Mándanos tú. Entonces, el gobierno se va a hacer de la vista gorda y va a seguir que esto suceda. Ahora, ya eso depende de cada persona. A lo mejor a mí me ofrecen y digo, no, gracias, porque yo prefiero, ¿verdad? Vivir pobre y que recibir ayuda de delincuentes, o a lo mejor le hago como Saído ahora que recibió lo de se hizo de la vista gorda, había que se echa los 1200, claro, señor, claro, pero sigo criticando, Don Cheto, a mí nadie me calla, pero la cuestión es que son cuatro estados, Don Cheto, hasta ahorita, hasta el día de hoy, que van a recibir esas despensas del Chapo. Es Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Esos cuatro estados van a recibir las despensas de Alejandrina, pero a mí lo que no me gusta, lo que no me parece, Don Cheto, es que pongan la cara del Chapo en las despensas. Si quiere ayudar y si utilizaron el dinero supuestamente de la marca de ropa para ayudar a la gente, pues ¿para qué lo haces haciéndole publicidad a un personaje que está en la cárcel? No, ellos obviamente están haciéndose marketing con las despensas, por algo aceptaron entrevistas, y dijo ayer el señor CEO de la marca del Chapo que era para que la gente lo relacionara con cosas buenas. Dice, vamos a trabajar a hacer estas cosas hasta que la gente se olvide que esto tiene que ver con el narcotráfico, que nos vean como una marca de X cosa, no sé cuáles sean sus proyectos, ¿verdad? Pero entre ellos, pues, está vender ropa, accesorios, cosas de moda. Y entonces, en este momento, ellos están tratando de que la gente relacione su marca con otra cosa que no sea, pues, con la distribución y venta de lo que era. Efectivamente. Usted siempre pensando más allá, usted como está como el Jack in the Box, thinking outside the box. Oigan, también queremos saber la opinión del público. El número en cabina es el 818-520-1055. También pueden mandar su mensaje de voz al WhatsApp 818-480-1690. Y al regresar, varios artistas están haciendo una canción justamente para apoyar a la gente infectada por coronavirus en México, entre ellos Bronco, y lo tendremos de regreso aquí en El Informativo. Ya volvemos. El Informativo. Regresamos al informativo, amigos de Texas, California, todas las emisoras enlazadas a este informativo. Bueno, pues tenemos una noticia agradable dentro de todo esto. Se encuentra con nosotros ya en nuestros micrófonos es una leyenda, un ícono de la música regional mexicana, Lupe Esparza. Hola, hola a todos, de verdad un abrazote muy grande, lleno de mucha gratitud y de bendiciones, y aquí estamos en el camino, claro que sí. ¿Cómo has pasado la pandemia, Lupe? ¿Cómo te ha ido con esto de la cuarentena? ¿Dónde te la has pasado? Te confieso que la primera semana sí era un poquito desesperante, creo que no nos caía el 20 a todos, y como que nos parecía que era como mentira. Ya estas últimas dos semanas, más tranquilo, haciendo cosas, ocupándonos en algo. Hay que mantenernos ocupados para salir de esto, la verdad. Contentos de seguir trabajando, estamos en contacto en redes sociales con la gente, seguimos haciendo música, y Bronco no para. Qué bueno. Don Lupe, más de 40 artistas mexicanos grabaron la canción de Resistiré, que se estrenó hace un par de horas a nivel mundial, y entre ellos, obviamente, representando con mucho corazón el regional mexicano, está Bronco. Platíquenos de esta canción. Un honor haber sido tomado en cuenta. Me enorgullece mucho la canción, me enorgullece mis compañeros que se subieron a este barquito, y sobre todo para lo que es la canción, muy importante para una fundación temporal del COVID-19. La idea es que se puedan atender a pacientes leves, moderados, para no saturar los hospitales. Ese es el plan, muy ambicioso, obviamente, muy contento de ser un granito, quizás el más pequeño de todos, pero con todo el corazón. No, oiga, no, maestro, claro. No, ¿cuál pequeño de todos? Usted es una leyenda grandota allí, un bro. Un detallazo. ¿Y cómo se encuentra la familia? ¿Cómo le están pasando? Excelentemente bien, hemos tenido la fortuna, los Esparza, de estar juntos en la cuarentena, aquí en Marín, Nuevo León, un pueblito pequeño donde realmente hay poca gente y también la gente guardadita. Tenemos tal vez áreas un poco más despejadas que nos facilita un poco la vida de estar un poquito más a gusto, y nos la hemos pasado muy bien aquí con mis muchachos, aquí haciendo música. Tenemos un pequeño estudio aquí y nos ponemos siempre a idear cosas, preparar los nuevos conciertos. Lo damos por un hecho que así va a ser, primeramente Dios, hacer planes de producción, de playlist y todo ese tipo de cosas. Tenemos que entrar bien recargados. Buenísimo. Eso es bueno. Pues felicidades, Lupe, felicidades y gracias a nombre de todos aquellos que van a ser atendidos, como dices, para no saturar los hospitales con personas que no necesitan cuidados intensivos. Para esos cuidados intermedios, pues va a servir todo el dinero que se recabe con esta canción de Resistiré. Lupe, muchas gracias por participar en esto y por darnos tu voz en esta tarde. Un abrazote grande a todos, e invitamos a la gente a que escuche la canción, porque es importante que se consuma, que la disfrute, que se motive para llegar a esos propósitos que de lo que hablamos anteriormente, de ese apoyo a hospitales, que eso es bien importante para todo el mundo. Y pues gracias. Don Lupe, ¿algún mensaje que le envíe a sus fans el día de hoy, que lo están escuchando en cualquier parte de Estados Unidos o de México? De todo corazón, deseando que todos estén muy bien y sus familias, y que siempre agradecemos infinitamente que siempre están al pendiente de nosotros, al igual que al todo público en general. Abrazos y bendiciones, y que pronto saldremos de esta, si Dios quiere, primeramente Dios. Un abrazo, maestro Lupe, a usted y a sus muchachos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La canción se llama Resistiré. Hay una versión también en española, entonces ponga Resistiré México, donde que es de la que estamos platicando hoy con el maestro Lupe Esparza. Ahí está Bronco, Belinda, Camila, Cristian Castro, Gloria Trevi, Horacio Palencia, Edith Márquez. Y en harto, ahí nomás faltamos nosotros, pues, ¡ay, hombre! ¡No, quita Dios! ¡Invita y no me quise allí para decir algo allí nomás! Un rap, Don Cheto, porque veo una parte de rap ahí. No, sí, desde el Chidabo ahí, el Chidabo, pero pues bueno. Oiga, tenemos una encuesta el día de hoy, siguiendo con esta encuesta. Una encuesta, Giselle, que ya tenemos las opiniones del público antes de irnos. La encuesta era la siguiente. Claro que sí, señores. El gobierno mexicano debería de prohibir que el narco reparta despensas, y esto es lo que el público opinó. Hola, soy Raquel, hablo de la ciudad de Burbank. Estoy hablando acerca de la despensa que acepten del Chapo. A mí me parece perfecto porque el gobierno no está ayudando nada, los gobernadores no están ayudando nada. Yo soy de un estado del cual que dicen que no ha llegado nada. Para mí, que la gente lo siga aceptando. Al aceptarlo no quiere decir que se va a hacer narco, para nada. La hambre es perra, don Cheto. La hambre es perra. Ya ve. Estoy hablando para dar mi opinión de los, si los narcos deben de ayudar. Yo opino que sí, porque el gobierno de México son pésimos, son unos inútiles. Y yo pienso que México por eso está muy mal. Pues las opiniones están divididas, Yo creo que pues la ayuda, como dijo mi compadre Pepe Garza, muy buena frase, es primero, ¿cómo es cristiano que comer? ¿Cómo primero es comer que ser cristiano, dicen, sí, ¿verdad? Si yo agarraba morralitos del PRI. Agarraba morralitos del PRI, yo como quiera que sea. Bienvenido. Esta fue una edición más de el informativo de todos los días. Ya tenemos ya nuestra primera semana, ¿verdad? O segunda. Ya no sé ni qué día vivo. Ya no sabe. Primera semana. No sé ni qué día vivo. Pero pues bueno, muchas gracias. Compa Pepe Garza, sus redes, sus redes aparte de sus ojazos. Arroba Pepe Garza en el Instagram. También tengo mi canal de YouTube. Si quieren entretenerse un rato, tenemos la entrevista con Espinosa Paz que acabamos de hacer. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por estar con el informativo. Mañana nos volvemos a escuchar. Hasta mañana. Besos. Nos vemos. El informativo. Oye, mijo, ¿qué show es ese que están escuchando? ¡Tremenda Baila! Hola, amigos, y bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias que desafían la realidad. De las cuatro, solamente una es mentira. ¿Cuál será? Nos puedes encontrar en tu plataforma favorita: iTunes, Google Play, Spotify, iHeartRadio. Suscríbete hoy. Y esto es Tremenda Vaina. ¡Tremenda Vaina!